Entre las añoranzas de lo perdido, tengo el dulce recuerdo de las casas del viejo Monterrey, con sus paredes de sillar y altísimos cielos, y sus puertas disfrazadas de ventanas, o eran ventanas usadas como puertas. Recuerdo la extrañeza que me causaba cuando era niño caminar por las calles del centro de Monterrey y asomarme a las recámaras de las personas, por esas ventanas puertas, el olor a tierra húmeda, y la sensación de frescor aún en los días más calientes. Todo esto es un ejemplo más de cómo despreciamos lo invaluable a cambio de polvo y sangre. Recuerdo el misterio de la construcción de la macroplaza, cuando edificios increíbles, hermosos, llenos de historia, fueron demolidos para poner una explanada, una vil explanada. Cómo se llevaron semanas para derrumbar el edificio de Salinas y Rocha, un edificio pues que a mí me llamaba mucho la atención, que fue hecho por sus constructores con la intención de que durara siglos. Primero intentaron derrumbarlo con una bola de hierro, una grúa, pero la bola de hierro es apenas y medio marcaba las paredes. Finalmente lo tuvieron que dinamitar, no sé cuántas veces. Hacer una cosa tan terrible realmente, destruir, digo, porque ese es uno de varios, destruir un edificio así, pues me imaginaba que iban a poner algo faraónico, pero hacer esa destrucción para poner una explanada. Posiblemente hubo razones técnicas para la construcción, para la manera en que fue diseñada y concebida la macroplaza, pero da la impresión de que el latrocinio fue un motivador importante. A los dueños de las propiedades afectadas se les compensó en base a valores catastrales que nunca se habían actualizado, muchos desde el siglo XIX. 15, 20 pesos, cosas así. Esto no se hizo por ignorancia, incompetencia o inclusive insensibilidad, sino con pleno dolo. En muchos casos el valor de una puerta hecha de maderas preciosas, labrada a mano y con valor histórico, valía más de lo que se pagó por la casa. Esto sin mencionar herrajes y masonería. Sin embargo, se utilizó la fuerza pública para evitar que los legítimos dueños salvaran estos materiales, que terminaron en su totalidad en el mercado negro. Las propiedades aledañas que fueron confiscadas a pesar de no estar estructuralmente, físicamente dentro del área de la macroplaza, terminaron en manos de Martínez Domínguez y su camarilla. El edificio Kalos como un ejemplo. De hecho, se estableció un modelo de latrocinio. Lo increíble no es el descaro del robo, sino la pasividad y falta de solidaridad de la sociedad civil.